sé que mi sangre se quedará en el vientre de aquella que una noche busqué yo por placer. Por cosas de la vida tenía que andar ausente, y al sendero trazado yo me fui a recorrer. Los años avanzaban lo mismo que los días, y en un pueblo lejano una chica encontré, con la cual revivieron mil muertas alegrías, y apasionadamente de ella me enamoré. Sacerdote un día le dije nos casara, y con varios padrinos nos fuimos al altar. Mas ocurrió lo triste que nadie imaginara, la historia más dolida que aquí voy a narrar. La noche de la boda danzando alegremente, nos hallábamos todos en el citado hogar, cuando una voz aguda se escuchó de repente, que di fue entrecortada, perdón les voy a hablar. Hace 18 años en un pueblo distante, al novio aquí presente le di mi corazón, y la novia mi hija que estoy mirando al frente es el gran resultado de esa casual unión. Yo me llené de ira con la interlocutora, con violencia clave en su corazón. Las gentes a sus casas se fueron sin demora, mi novia al manicomio y yo hacia la prisión. Las gentes a sus casas se fueron sin demora, mi novia al manicomio y yo hacia la prisión.